tierra donde todos somos como hermanos. Así es Medellín, Medellín, flor de primavera, eres la primera, lo puedo decir, mi Medellín. De ti, en Medellín, si lejos me encuentro.